Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Muy bien, veamos un poco de lo que ocurrió en el mundo de la ciencia el año que recién terminó. En cuanto a tecnología, creo que el surgimiento del material que han llamado grafeno y el descubrimiento de lo útil que es fue uno de los acontecimientos del año 2011. Sus descubridores ganaron el Nobel y no es para menos. El grafeno es, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, el material más resistente hallado y se postula como el supermaterial del siglo XXI, a no ser que se descubra algo en las próximas décadas distinto y más poderoso y más duro, más fuerte. Los científicos están seguros que el grafeno va a revolucionar el desarrollo de células solares, qué sé yo, de conductores, en medicina, en muchas materias, en muchas tecnologías. De hecho, parece que casi ningún campo parece estar fuera del alcance de lo que esperan los científicos, los técnicos del grafeno. Y en cuanto a la física pura, aunque no tanto como un fracaso, lo del colisionador de hadrones, ese famoso LHC que está en Europa, no ha terminado de cuajar. Estuvo lleno de problemas técnicos desde el año antepasado, desde finales de 2010 y hasta bastante entrado el año pasado también. Igual, a pesar de estos casi 3 años tan problemáticos, el LHC sí dejó ver algunas cosas interesantes, ya después en el segundo semestre, aunque todavía no sea lo que han encontrado, lo que han descubierto, lo que han identificado con claridad el famoso bosón de Higgs, esa partícula tan difícil que si se logra producir ayudará a demostrar algunas ideas sobre el origen del universo con el Big Bang. En todo caso, gracias al LHC, los físicos han logrado identificar una rara partícula que combina materia y antimateria y que promete provocar muchas discusiones científicas este año y en los próximos lustros. Pero ha sido el neutrino, la estrella, porque le han descubierto supuestas propiedades supralumínicas, es decir, que violan el límite que es la velocidad de la luz. Bueno, el asunto es de marca mayor porque lo de la velocidad de la luz es uno de los preceptos más arraigados de la física, de modo que el asunto ha levantado toda clase de polémica y los científicos esperan ver este año si se puede repetir este extraordinario fenómeno del neutrino pasando la velocidad de la luz. La pregunta es si algo puede ir más rápido que esa rapidez de la luz. Solo el tiempo dirá si Einstein entonces se equivocó o no. Y seguimos en Tecnología Hecha Palabra con este resumen de algunos acontecimientos científicos del año. El 2011 estuvo interesante en cuanto a la astronomía, visitando cometas. Hemos puesto rumbo a planetas poco explorados como Mercurio, allá se han mandado sondas, también usando supertelescopios y sofisticadas antenas, hemos descubierto planetas que están a muchos años luz, y entre ellos varios parecidos a la Tierra, por lo que aumentan las esperanzas de que en uno de esos sitios haya vida. A Marte enviamos la misión Curiosity, y hay cosas interesantes que se van a conocer con esa sonda, y en otros descubrimientos ahora sabemos que es casi seguro que hay agua en las lunas de Júpiter, Europa y Encélado. Cambiando de tema, y ahora sí poniendo los pies en cosas de la vida diaria, hay que mencionar algunos avances en el mundo de la medicina. El año 2011, los investigadores desarrollaron nuevos métodos para detectar enfermedades que producen mucho miedo, como el cáncer. En relación con esta enfermedad, también fueron desarrollados nuevos tratamientos y también para otras enfermedades, además de soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas minusválidas, también para las personas que sufren problemas crónicos de salud. Y se han hecho avances en tratamientos para la depresión o el autismo también, en relación con otros problemas psiquiátricos. Tampoco podemos olvidar la lucha para combatir enfermedades que siguen diezmando a los habitantes de los países más pobres, ya que han logrado desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos que nos están dejando con un sabor agradable de buenas esperanzas con respecto al futuro de la investigación médica. Total, que 2011 fue un año interesante para la ciencia, especialmente para los que tenemos mucha curiosidad por estas cosas. Y qué bueno que hoy día contamos con tantas fuentes de información para mantenernos al día. Por eso lo invito a leer tecnologiahechapalabra.com, a visitarnos en el portal y escucharnos también diariamente aquí en 95.5 FM. Eso que acaba de escuchar, detalles de cada una de esas informaciones, está en Tecnología Hecha Palabra. Esta información escrita, de algún modo transcrita, también la vamos a publicar ahí en tecnologiahechapalabra.com. Y recuerde que también puede participar usted usando nuestro Twitter, @tecnólogo, o escribiendo a tecnología@doctor.com. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Pero además de lo que ocurrió el año pasado, también sugerí que podía mencionar algunas cosas que yo me imagino podrían ocurrir como cosas interesantes este año 2012. Entre lo que esperamos que ocurra este año está el tema de la exploración de unos rusos creando una entrada hacia el lago subglacial Vostok, que está en la Antártida, que ha estado aislado del mundo durante millones de años. Hay que perforar como 50 metros de hielo todavía, lo que les va a tomar unas 2 semanas más. Ahí esperan los científicos encontrar quizás formas de vida especiales, distintas, que se han desarrollado en un lugar totalmente separado, y nos enteraremos y hablaremos de eso oportunamente. Está también el tema de la sonda Voyager, que tiene ya 3 décadas desde el 77 viajando, y que este año estará a una distancia de 18 mil millones de kilómetros del Sol. Por lo tanto, estará saliendo de nuestro sistema solar. Y en cuanto al Centro Europeo de Investigación Nuclear, que trabaja con su gran colisionador de hadrones, ahí no están perdiendo la esperanza de descubrir el bosón de Higgs, esa partícula todavía hipotética que proveería de masa al universo y que nos ayudaría a explicar si ocurrió el Big Bang como lo pensamos, y es el único o el último elemento faltante para darle solidez al modelo estándar de la física de partículas. En cuanto a más en física, en el Centro de Investigación de Iones Pesados en Alemania han estado experimentando para sintetizar el elemento número 119 de la tabla periódica, esa famosa tabla periódica de Mendeleev que tanto estudiamos en bachillerato. En cuanto al reactor nuclear, esto de la energía nuclear sigue siendo importante en ciertos países del mundo, y para la humanidad es interesante vigilar qué va a ocurrir con el reactor nuclear experimental de neutrones que han construido en Rusia. Estamos pensando que esto podría funcionar para estudiar las moléculas, materiales biológicos transparentes para los rayos X, también para rayos gamma. Como resultado, podría verse entonces cómo funcionan ciertos átomos. Es decir, podrían incluso filmar una película, más o menos, ¿verdad?, en vez de tomar imágenes estáticas de esas cosas tan pequeñas. Mientras tanto, vamos a conocer quizás este año también algo en 2012, el hacer una suerte de corazón extra artificial, que se trata de una mini bomba implantada que va a permitir a las personas con problemas cardíacos recuperarse o esperar el trasplante de corazón de donante. Los científicos ya han probado esto en animales y actualmente están haciendo experimentos en Rusia precisamente para crear esta bomba artificial, este corazón artificial, para permitir a las personas que están esperando un trasplante tener una solución más permanente, pero poder esperarla con toda seguridad. Eso es entonces lo que, algunas de las cosas que podríamos ver este año y sobre las cuales vamos a estar pendientes aquí en Tecnología Hecha Palabra.